vivimos en una selva repleta de mentiras, repleta de engaños. Gracias a Dios tú nunca nos has traicionado. Por ti es que discuto, por ti es que luchamos, por ti es la segunda vez que escribimos te amo. Tu aire purifica, tu aire nos da armonía, quisiera estar contigo toda la noche y el día. Por eso te escribimos esta canción, para ti gran semana andrá mañana con amor. No a los hijos de puta que la contaminan. Perdona alguna vez si hemos ofendido a tus elevaciones o a tus bellos ríos. Contigo despejamos lo que nubla la mente. Contigo no hace falta estar rodeado de gente. Gracias a Venezuela, gracias a ti Canaima, por haber nacido al lado de esta hermosa vaina.